Entonemos este himno, es la voz de nuestra unión, es el canto que ennoblece nuestra digna profesión. Son los ojos de la gente la mayor preocupación, y nos hemos comprensivos. Con esmero y dedicación, el arte de la optometría cumple día a día su misión. Innovamos desde siempre, priorizamos la investigación para dar un buen servicio con pasión y calidad. Los principios que nos rigen nos dan guía y dirección. Nuestra entrega en el trabajo fortalece nuestra unión. Honraremos nuestra patria trabajando juntos.